pareció, vamos, indignante. Más que nada, igual si hubiera sido legal, pues bueno, yo la verdad es que no voy a las manifestaciones cuando me irrita muchísimo la situación, pero normalmente no es que sea, no es que vaya mucho. Y bueno, considero que pues que las instituciones se deben de hacer respetar. O sea, los ciudadanos los respetamos, pero si se hacen respetar. Y en principio, pues la sentencia judicial de prohibirlo me parece una indignidad y desde luego para nada respetable. Y la manifestación pues transcurrió pues alegre, fue divertida, la gente se sentía muy bien, cantando, bailando, protestando, porque desde luego motivos no nos faltan las mujeres para protestar. O sea, hay muertes un día sí y otro también, y aparte de discriminación laboral, mil cosas. Y bueno, pues cuando ya se terminaba la manifestación, porque ya llevábamos media hora, pues la gente se iba. Yo no les vi venir porque me tapaba el kiosco, que es por la parte de atrás por donde venían, y en un momento dado me sentí más bien sola en la plaza, porque la gente había echado a correr, los había visto y habían echado a correr, y yo no los vi, y me vino por detrás uno, por detrás, y yo me volví mirándole, o sea, es que en ningún momento pensé que me fuera a pegar, y estaba sin mediar palabra, y realmente es que ya no es el dolor físico, que es bien fuerte, sino el dolor moral, es que en un momento dado te sientes que te han relegado de tu estatus de ciudadanía y ya eres, pues qué sé yo, menos que un, qué sé yo, es que te sientes moralmente pues ultrajada, o sea, te sientes fatal. Porque yo considero que la gente que va a estas manifestaciones es gente de lo mejor de la sociedad, es gente concienciada con sus derechos, con su dignidad como persona, y pienso que vamos a remeter y con esa violencia pues a lo mejor de la, en mi opinión, a lo mejor de la sociedad, pues francamente, indignante 100%. Te sientes moralmente ultrajada, o sea, casi violada en tus derechos cívicos y demás. Y casi que sí que vi disfrutar pegando, o sea, a mí yo en los demás no vi pegar a nadie, porque es que realmente en ese momento estaba prácticamente sola en la plaza. Yo en principio soy un poco despistada, entonces voy un poco a mi bola. Y francamente, la sorpresa fue monumental. Y una cara se me quedó de tonta y de superfacción que pero bueno, ¿esto de qué va? O sea, ¿y por qué? ¿Qué es lo que he hecho malo? O sea, es increíble. Y yo pienso que aparte que es una política estúpida. O sea, si lo que quieren que la gente se siente identificada con sus instituciones, desde luego están en la mejor forma. O sea, creo que, no sé, dan ganas de decirle al delegado del gobierno que sujeta a sus perros, francamente, me sabe mal decirlo, pero y yo soy una persona respetuosa, pero es que realmente se comportaron como perros. Y, en fin, pues, sí, además, bueno, dijeron que sería que no se era un día de reflexión y que no se podía hacer ningún tipo de... Pero es que no hubo, bueno, pero no hubo provocación, no hubo pancartas políticas en absoluto, yo por lo menos no vi, y fue una manifestación lúdica, y bueno, desde fiesta de la mujer y de reivindicación de sus derechos, con lo cual, francamente, no tenía nada que ver con la política en principio. En mi opinión, tendrían que ser los partidos políticos los que estuvieran en primera fila, porque se rasgan las vestiduras ante otras muertes, que me parece bien que se lo hacen, pero es que las mujeres están sufriendo continuamente, es que es cada día. O sea, y no veo yo realmente, no sé, los políticos realmente deberían de tomárselo muchísimo más en serio. Es que es impresionante. O sea, y parece que las mujeres no somos nadie en esta sociedad. O sea, no importa que se nos maten. Es que es increíble. Yo pienso que la defensa de las mujeres y sus derechos es cosa de todos los partidos democráticos. Está visto que hay jueces que no lo ven así. Yo no sé, habría que hacerles un examen de conciencia democrática a muchos jueces. Y desde luego de sentido común, por descontado, porque es que ni del sentido común. que tiene que ver una cosa con otra. O sea, son derechos ciudadanos que se supone que protegidos por la Constitución. Y ahí deberían estar todos los partidos políticos, pero en primera fila, cosa que no se ve a nadie, eso para empezar. Y por lo que he oído, es que ningún año están los partidos políticos encabezando estas manifestaciones, cosa que de verdad pues es alarmante. O sea, es que te sientes realmente de segunda clase la mujer. El delegado del gobierno dijo que se había utilizado la fuerza mínima, pero para mí que se ensañaron a base de bien. Yo no sé si es que la policía no obedece a sus jefes o es que sus jefes no dan órdenes absolutamente pues claras y tajantes. O sea, y ahí no sé lo que falla, pero se lo deben de cuestionar qué es lo que falla entre ellos. Si es que no le obedecen o es que no sabe dar las oportunas órdenes. Porque desde luego de violencia mínima nada, aparte que no debería de haber ni siquiera ni el más mínimo grado de violencia. Salí me fui a casa pensando que al día siguiente les iba a votar, pero no sé quién, pero yo no. O sea, yo no tengo por qué participar en un sistema que no me respeta. Y soy una persona muy respetuosa, siempre lo he sido, jamás he tenido conciencia de timar ni hacienda pública, al revés, somos demasiado puritanos en ese aspecto, porque considero que los impuestos están muy bien pagados, porque se necesita para mil cosas, y por otra parte que te traten de esta manera, pues francamente, te sientes pues que no eres ciudadana de primera, que eres un súbdito, por no decir un, pues no lo sé qué otra palabra utilizar, pero desde luego no ciudadano.